adren las fiorres la sos y primavera ve el an las aves se a adre adren las fi o fibro ras de sol y primavera ve el ve bu el an las aves. Hola. Es el rectro. Es semberrito de agua, no, de juegos, salto y risas. Bambú a trapa do el la luz de ta so no los tallos. Ah, me queda otro. Ecos. Ay, hay que practicar lectura un montón. Corte. Huecos.